tardes, ¿cómo estáis? Es miércoles 13 de abril de 2011. La primavera y la alergia están ya aquí, puntuales a su cita, como lo estamos nosotros. Jorge López, voz y controles, empezando la edición número 107 de El Puente. No perdemos el nerviosismo habitual cada vez que nos asomamos al balcón, a ese vértigo que tenemos al dirigirnos a todos vosotros que estáis ahí escuchando el 107.5 de la FM, Radio Enlace, o a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Como siempre, preparamos la emisión con un cariño especial, intentando transportarnos, revivir el pasado en ocasiones y, por qué no, ayudaros a vosotros a evadiros, a sumergirnos dentro de una temática concreta, sea musical, sea casi espiritual, para conseguir viajar dentro de la historia de la música, aunque eso es tan solo una excusa para sentir. Y lo cierto es que teníamos ganas de dedicar un programa a un productor, a Brendan O'Brien, un productor que, digamos que ha colaborado, ha estado en la sombra, entre bambalinas, delante o detrás de la mampara del estudio, y que ha mezclado, producido, colaborado en una enorme cantidad de discos. Sería imposible enumerar todos en los cuales ha participado, pero lo ha hecho en una serie de discos que ha marcado nuestra juventud, nuestra infancia. Desde los finales de los 80 hasta la actualidad, ha participado en muchísimas bandas, muchas bandas relacionadas con el grunge de Seattle, bandas de metal, bandas un poco más clásicas. En cualquier caso, el programa de hoy va dedicado a él. Escucharemos tres bandas en las cuales ha participado activamente y tres discos absolutamente icónicos, clásicos, imperecederos y que vuelven y que volvemos a escuchar con enorme pasión una y otra vez por excusas de lo más diverso. ¿Queréis acompañarnos? Porque aunque todo parezca conocido, todo esto es súper desconocido. Whatsoever I fought of became mine. asimetría sonora. Así es como empezaba este Fell on Black Days. Escuchábamos solamente el altavoz derecho aquí en el estudio de Radio Enlace. Y empezaba así, con el bajo y la batería. Tal y como se grabaron todas y cada una de las canciones de este Super Unknown, disco editado allá por marzo de 1994. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Es uno de esos discos que os comentábamos en la entrada del programa, que son, bueno, pues discos mágicos. Tal vez lo son por el momento en el cual se descubren y momentos particulares. Tal vez si lo hubiéramos descubierto en otra época, tal vez hubiera sido un disco más, pero no. Soundgarden, la banda de Chris Cornell, de Kim Thayil, y de, bueno, pues de otros tantos músicos ya desaparecido, aunque recientemente ha sacado un disco en directo y un disco de recopilatorio. Incluso han anunciado con un posible regreso y la grabación de nuevos temas. Lo cierto es que llevan mucho tiempo ausentes como banda, aunque sí que es cierto que hemos visto a Chris Cornell en solitario, pero también con Audioslave, con la parte melódica y la guitarra de Rage Against the Machine. Pero volvamos y quedémonos en 1994. Este álbum, el cuarto, si no me equivoco, de la banda, lo cierto es que sorprendió a muchos por la producción, en lo cual entraremos más adelante, por la manera de grabarlo. Y por la capacidad de coger nuevas influencias y alejándonos, bueno, pues de esa influencia grunge tan intensa en la costa pacífico de Estados Unidos. Y fue grabado en dos etapas, empezó en julio de 1993 hasta septiembre, en los estudios de Bad Animals en Seattle, en el estado de Washington. Lo produjo Michael Beinhorn, aunque como os adelantábamos fue mezclado por Brendan O'Brien. Colaboraron también los propios miembros de Soundgarden en la producción, y durante esta grabación decimos que tuvo lugar en dos partes porque se tomaron un tiempo para girar en una mini gira a lo largo de Estados Unidos antes de volver a finalizar el proyecto. Es cierto que el sonido, lo hemos visto en este Fell on Black Days, era un sonido muy, el bajo, muy grave, con mucha predominancia, casi pastoso, casi, separándose como una mezcla con la batería, y un montón de capas de sonido, una producción bastante expansiva, la de Michael Beinhorn en el sonido, que dio una característica muy interesante. Cuando finalizó Michael Beinhorn, Soundgarden decidió contar con Brendan O'Brien, recomendado por el guitarrista de Pearl Jam, Stone Gossard, y que, bueno, pues les permitió incorporar y conocer a este productor al cual no abandonarían en los discos que siguieron en su trayectoria musical. Pearl Jam y Soundgarden, dos bandas que aparte de compartir origen y ciertas influencias musicales, también tuvieron la oportunidad de intercambiar sus miembros en varios proyectos. Y bueno, pues qué decir de las letras. El Fell on Black Days, a partir de incorporar un patrón rítmico de 6/4, bastante original, y que Kim Thayil, con cierta modestia, dice que ha sido puramente casual, un accidente total. Lo cierto es que difícilmente encontramos dos patrones rítmicos iguales a lo largo del disco. Encontramos algo bastante diverso. Pocas veces encontramos patrones de 4x4. Como decimos, este Fell on Black Days tiene en parte magia por eso, pero también por la afinación de las guitarras, por lo que comentábamos antes de incorporar capas en la producción, y todo esto para conseguir, bueno, pues dar gravedad a Sentimientos. Todo lo que he temido se ha convertido en realidad en vida. Todo por lo que luché se ha convertido en mi vida. Justo en el momento en que cada día me recibe con una sonrisa, los rayos de sol se han desvanecido. Y ahora tan solo estoy haciendo tiempo, porque he caído en mis días negros. Thank you. la tristeza infinita de Fell on Black Days pasamos a una historia sobre el LSD y cómo afecta la percepción humana. 4th of July, el día de la independencia y título de este tema que acabamos de escuchar, colocado casi al final de este Super Unknown de 1994. El disco, aparte de venir con una cubierta bastante negra, tanto del CD como de la portada, lo es también en su alma. Es oscuro y misterioso, con historias que tratan sobre el abuso de sustancias estupefacientes, alusiones al suicidio y a la depresión, inspirados en gran parte, relataba Cornell en alguna entrevista, por los escritos de Sylvia Plath, a los cuales pues fue un ávido lector en aquella época. Sin embargo, Kim Thayil lo ve de otra manera, y es que Super Unknown trata más de la vida que de la muerte. Se trata de un viaje que utiliza, bueno, pues referencias emocionales, literarias, y que en cualquier caso se engarzan y se enriquecen con, como mencionábamos antes, con muchos matices en la producción, pero también en la instrumentación, con patrones rítmicos de lo más originales y cierta disonancia entre instrumentos. En concreto, este 4th of July, si no me equivoco, encontraba una afinación en do de la guitarra de Kim Thayil. Si conocéis la trayectoria de Soundgarden, estoy seguro que habréis visto su gran influencia de Led Zeppelin y de Black Sabbath, sobre todo en los riffs, mucho más presentes en sus primeros álbumes, en el Bad Motor Finger, por ejemplo. Pero lo cierto es que poco a poco la banda ha ido evolucionando y encontramos, bueno, pues matices más cercanos a la psicodelia, a la capacidad de evolucionar y de ser cada vez más versátiles en la música. Hemos rescatado canciones que no son las más evidentes. De hecho, Fell on Black Days salió como quinto single, si no me equivoco, y The 4th of July, bueno, pues no lo ha sido nunca. Todos habéis oído canciones como el Black Old Sun y demás, pero un poco queríamos sumergirnos dentro de el tétrico manto de la oscuridad y la capacidad de generar desasosiego a través de acordes menores, y la capacidad también de descubrir una vez más la voz de Chris Cornell arropada por una banda absolutamente gloriosa. Glorioso como por ejemplo Matt Cameron, el baterista, que tiempo más adelante, en tiempos presentes, forma parte de Pearl Jam, y lo comentábamos antes, la gran vinculación, la gran unión que tienen ambas bandas en proyectos como Temple of the Dog, o la capacidad, bueno, como decimos, de incorporarse a nuevas filas. Y precisamente hacia ahí queremos ir, hacia la banda de Pearl Jam, que recientemente, el 28 de marzo pasado, editaron una edición especial de lujo con su segundo y tercer disco, en una edición absolutamente gloriosa, como nos tienen acostumbrados, Versus y Vitalogy, los cuales se encuentran acompañados por un directo del Orpheum Theatre de Boston de abril de 1994. Y ya que estamos hablando de oscuridad, de discos en portadas negras, lo sabéis, vamos a sumergirnos dentro del Vitalogy, un disco cuya material no era plástico, era cartón, e incorporaba una iconografía relativa a la medicina, a los primeros pasos de medicina que nos cautivaron allí por 1994, como lo hizo este Cristo Trémulo. ¿Alguna diferencia? Esta es la edición remasterizada para la ocasión del Tremor Christ, extraído del Vitalogy. Una manera, bueno, pues de volver a poner en las estanterías de las tiendas de discos, bueno, pues dos iconos de los años 90. La verdad es que este Vitalogy, recuerdo que marcó mi Navidad de 1994, lanzado precisamente en diciembre, aunque llevaba listo desde comienzos de 1994 y su lanzamiento comercial se retrasó, bueno, pues por muchos motivos. Lo cierto es que ha habido muchos rumores, en parte por la el conflicto con Ticketmaster, la empresa que gestiona los conciertos en Estados Unidos, pero también su la discusión de la banda con Epic, su discográfica. Pero lo cierto es que los enfrentamientos no tuvieron lugar solamente hacia afuera en la banda, sino que entre los miembros de la misma hubo bastante tensión a lo largo de toda la grabación del álbum. Hubo problemas de comunicación. Incluso Dave Abruzzese, el batería original de la banda, fue reemplazado en la etapa final de la grabación del disco por, bueno, pues por Jack Irons, el batería original de Red Hot Chili Peppers, que, bueno, pues que colaboraría de manera íntegra en el siguiente álbum de la banda, Yield. Lo cierto es que es un disco que rompe con la accesibilidad, con la rabia del Ten y del Versus, los dos primeros discos de la banda, y que se sumerge en un eclecticismo y en una oscuridad absolutamente magnéticas, en las cuales se tarda en entrar. Es un disco extraño, pero extraño ya que no encontramos solos de guitarra, por ejemplo. La banda reconoce que es un disco mucho más rítmico y que tenían muchas dudas de si iba a gustar. Y lo cierto es que precisamente por ese halo de misterio y por unas canciones absolutamente gloriosas forman parte, bueno, pues de uno de nuestros discos de referencia, y así lo compartimos con vosotros aquí en El Puente. Os hablamos al principio de la portada de esa edición que replica un libro de medicina de los años 20, como siempre editado en formato vinilo, como lo ha hecho también en esta reedición de que mencionábamos previamente, y que, bueno, pues incorporaba también, como no, al Brendan O'Brien como productor, lo mismo que en sus dos discos anteriores. Y lo cierto es que, aparte de las canciones que generan cierto desasosiego, cierta sensación de poner los pelos de punta, se incorporan, como viene siendo habitual en los discos de Pearl Jam, bueno, pues ciertos, no sé cómo llamarlos, interludios, ciertos partes un tanto delirantes que contribuyen también a dar esa característica casi misteriosa, crujidos, montajes con vocalizaciones casi incomprensibles. Hey Foxy Mopal del Mama, una de las canciones, Bugs, Agitan Vanita, son ejemplos de canciones o de ejercicios musicales casi como si se trataran de voces de ultratumba que vienen perlando este Vitalogy y que dan esa sensación de estar casi en una experiencia orgánica. Pero orgánico, desde luego, fue el primer single de la banda. Un ejercicio de cierta nostalgia hacia el vinilo, y por ello siguen editando sus discos en unas ediciones limitadas en este material. Pero toda la rabia de la banda se encuentra concentrado en este segundo corte de Vitalogy que todos conocéis. Yeah! ese punk de los años 70 reciclado como homenaje al vinilo. Lo cierto es que Eddie Vedder iba ganando cada vez más protagonismo a lo largo del tiempo y se demuestra en este Vitalogy del 94. Es el primer disco en el cual se anima a tocar la guitarra y donde vemos que realmente sus fantasmas, sus historias personales ganan protagonismo en las letras. Habla sobre la vulnerabilidad, sobre la ira contra la industria musical. Habla sobre la privacidad y lo enormemente valioso que es para Eddie Vedder. Habla también sobre la inmortalidad. Habla sobre, bueno, pues la capacidad de amar a alguien y de, si ellos te aman a ti, no perderlo, porque te quedarás con menos de nada. Historias humanas, historias que incorporan, bueno, pues matices de desesperación, pero también de honestidad, en una celebración con una producción muy cruda, esta de Brendan O'Brien, otro ejemplo más de lo que es capaz de alcanzar este productor. Un disco absolutamente icónico, en los cuales encontramos la faceta, bueno, pues casi renacentista de los miembros de la banda, la capacidad para crear música, para darle forma a través de la producción y los instrumentos, y también de encontrar ese aspecto de imagen para completar la escucha del disco. Eso que ya se vuelve cada vez más escaso y difícil con la digitalización de las canciones en formato MP3. Pero en cualquier caso, eso es de lo que habla Vitalogy, un disco de Seattle. Pero nos vamos a desplazar hasta Atlanta y vamos a cambiar de banda, de sonido y todo esto con un pequeño interludio. You see, I know change. I see change. I embody change. All we do is change. Yeah, I know change. We're born to change. We sometimes regard it as a metaphor that reflects the way things ought to be. In fact, change takes time. It exceeds all expectations. It requires both now and then. See, although the players change, the song remains the same. And the truth is, you've got to have the balls to change. We'll be right back. Quintessence, Mastodon, es la perla que teníamos reservada para el final del programa. Esta banda de Atlanta han sacado discos absolutamente monstruosos. Tal vez su nombre sea les haga honor y justicia. Una banda de metal con una perfección técnica propia, bueno, pues de bandas que se acercan tal vez no a esta estética y que en cualquier caso extremadamente original por lo enrevesado de su imaginario, de su mundo personal, por las historias que narran y cómo no, su referencia a Metallica, a quien han reconocido absoluta devoción y que intentan recuperar esa manera de construir discos cercanos al Ride the Lightning o Master of Puppets, discos compactos, con historias compactas, que casi nos cuesta pulsar el botón de avanzar y saltarnos un track. Son absolutas moles rítmicas de las cuales es difícil, difícil escapar. Lo cierto es que en la capacidad de crear imágenes en nuestra cabeza, la capacidad de sumergirnos en mundos oníricos, están desde luego que a la altura de Tool, un enfoque del metal distinto, tal vez más rabioso que la banda que mencionábamos antes. En cualquier caso, es increíble ver la originalidad de sus temáticas, la presencia de literatura canónica y de mitologías personales y del subconsciente del propio grupo. Haciendo memoria, el disco de 2002, Remission, nos habla de un sueño que tuvo el baterista, profetizando a un caballo ardiendo y un holocausto nuclear. Dos años más tarde, el Leviatán se tenía una influencia grande de la novela de Melville, Moby Dick, y hablaba también de la caza de ballenas y de sumergirnos en algo imposible. Dos años más tarde, la montaña sangrienta, Blood Mountain, nos hablaba de la capacidad de subir a una cima y de otros muchos retos. De modo que lo hemos visto. Hay agua, hay fuego, hay arena, hay tierra, y en este Crack the Sky, editado en 2009, Mastodon nos lleva a la parte más etérea, el aire. Éter y oxígeno. Entre todo esto se desenvuelve un disco que narra historias pues propias de un sueño, irreales, fantasiosas, casi insanas, enfermizas, viajes astrales, un cuento de un parapléjico que, como Ícaros, se acercó demasiado al sol y cayó en la tierra, con un cordón umbilical de oro, se fundió y cayó en la tierra en un agujero. Referencias a la Rusia charista, con constantes menciones a los bueno, a toda esa iconografía. Lo vemos también en la portada de este Crack the Sky, la cual, si tenéis oportunidad, no dejéis de ojear el libreto interior, porque no tiene pérdida. Referencias a Rasputín y a su asesinato, referencias a los zares en general, y todo esto con historias casi calcadas de un sueño, de esos sueños de los cuales nos levantamos envueltos en sudor y que nos cuesta tanto, tanto recordar. Bueno, pues de esto Mastodon ha sido capaz de crear un disco compacto, serio, absolutamente magnético, en el cual cuesta acceder, tal vez por ese carácter tan agresivo, con esa voz tan endemoniada, pero que en cualquier caso tal vez sea el disco más progresivo, más accesible de la banda. Tal vez la mano de Brendan O'Brien haya permitido evolucionar a esta banda hacia terrenos mucho más melódicos, aparte de esos gruñidos metaleros, y dar énfasis en el tiempo y en el espacio, en la parte rítmica, la capacidad de los cambios de patrones y la capacidad de, bueno, pues de reencontrar a una banda que no deja de sorprendernos y que tiene un potencial infinito. Mastodon es una de esas bandas cuya escucha genera sensaciones físicas, escalofríos, imágenes, sensaciones, esa capacidad de generar estados emocionales alterados, como si se tratara de una película. La capacidad de estimularnos es lo que nos cautiva y esperamos haberos trasladado esa emoción. Nos vamos a despedir con otra canción cercana también a los 6 minutos, el Ghost of Karelia, pero antes nos queremos despedir. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, en esta edición número 107 del Puente, la cual podéis seguir, bueno, pues los miércoles de 9 a 10 o a través de internet, a través de www.radioenlace.org/elpuente. Allí también tendréis vuestro espacio para dejar vuestros comentarios, sugerencias y cualquier otra sensación que queráis compartir con nosotros. Aquí en Radio Enlace intentamos siempre daros un halo de luz, perlado de subjetividad y de emoción, y así esperamos haberlo hecho. Os dejamos con otro temazo de Mastodon antes de que lleguen las 10 de la noche. Que paséis feliz semana y hasta la vuelta.